No, las sensaciones son un montón, felices, felices porque creemos que veníamos trabajando para lograr esto y la verdad es estar en la casa madre al lado del presidente Chiqui Tapia y toda la gente rodeada es algo increíble. ¿Qué pudiste hablar algo con Tapia en la previa del sorteo, post sorteo? ¿Pudieron charlar algo? Sí, nos dio una charla en general a todo el club. Después, bueno, tuvimos un cambio de palabra ahí personalmente cuando subimos a sacar la camiseta. La verdad, lo valoramos lo que hace por los clubes que quieren llegar. Estamos felices. Se hizo el sorteo, sí. Nosotros estamos en zona B, la cual el campeonato arranca el 23 de mayo. Pero nosotros en la zona nuestra arranca el 30. Viajamos a Zárate a jugar. Primera fecha en Zárate. Che, ¿qué sensaciones, Memo, después del sorteo? Digamos, ¿tuviste alguna repercusión? ¿Conocías a alguien? ¿Pudiste hablar con alguno de los que se armaron para pelear? ¿Te viniste con algo de información de ese sorteo? Mira, se acercaron, sí, muchos clubes, la cual se iban presentando. Estaban los recientes, las mandarinas de Bransen. Después estaba Everton de La Plata, que también se presentó. La gente de Zárate también, muy macanuda, hablando de cómo de recibirnos allá, todas esas cosas. Así que intercambiamos un par de palabras, pero la verdad se nota que hay un clima bastante lindo ahí. ¿Te imaginabas cuando asumiste la presidencia encontrarte hoy en este lugar donde te encontrás, digamos, y dónde estaba posicionado Uribe, empezando a jugar en el fútbol de la AFA, con intenciones de tener un club profesional? No, como lo venía hablando hace un rato con la gente que fue conmigo, la verdad que no, nunca soñé esto. Agarré un club, la verdad, que estaba en una situación complicada. Asumí el cargo este para ayudar, para estar, para que el fútbol siga en Uribe como venía siendo, con los recursos que podíamos tener, de llegar a tener. Y en un año cambió todo esto y yo mismo también estoy aprendiendo a afianzarme a esto, a creerme un poquito lo que pasa. Cuesta porque salimos de un fútbol amateur, la cual pasamos a un club de AFA, y estando dentro de la AFA, eso es algo increíble y soñado para cualquiera. Es muy lindo. ¿Y ahora? Porque, viste, cuando se dice ¿y ahora? ¿Cómo sigue esto? ¿Es entrar y ya está? ¿Es ir por todo? ¿Cómo viene ahora? No, la idea de estar es ir por todo, creemos que tenemos con qué, y vamos a encarar el campeonato como para buscar el torneo con todo, prepararnos de la mejor manera, ya con el sorteo hecho y eso, ya a partir de mañana ya estamos trabajando en todo lo que se viene, en todo lo que se podía llegar a dar, ya mañana se pone todo en marcha. ¿Ya venían laburando de todas maneras en este armado o ya lo venían proyectando desde diciembre? Yo lo conté, digamos, me enteré de casualidad, digo, la verdad, o por esas cosas del periodismo, de andar por un lado y por el otro, me enteré de que lo iban a jugar allá por diciembre. ¿Ustedes vienen trabajando desde esa época ya en lo que es el armado del plantel? Porque veo que tiene una sub-19 muy fuerte, una sub-25 muy fuerte. ¿Es un poco esa proyección que están buscando? Venimos trabajando ya a principio de año, antes de que termine el campeonato, ya decidimos trabajar con una sub-19 y una sub-25 fuerte, pensando en esto, y es lo que buscamos, digamos, trabajar esto, creemos que lo podemos lograr, y nada, se vio a fin de año cuando también tuvimos la chance de sacar de chicos para otros clubes. Creemos que estamos preparados y que el trabajo que se hizo es un gran trabajo. ¿Qué lo que está jugando Villaza al fútbol, no? Vos que sos futbolero, lo que está jugando el pibe a la pelota. Sí, es algo que sorprende día a día. Che, Memo, ¿y cómo van a hacer para encolumnar el pueblo atrás de ustedes? ¿Vos lo sentís que hoy el pueblo está atrás de ustedes, está ilusionado con esta posibilidad, o es algo que todavía lo van a tener que convencer, por alguna manera, que lo van a tener que seducir de alguna manera, o vos sentís que todo Uribe Larrea está encolumnado atrás de este sueño que tienen ustedes desde la parte futbolística? Yo creo que el pueblo está cayendo junto con nosotros. Es algo que va a atraer a todo el pueblo. Es algo histórico para el club, para el pueblo. Es un cambio grande que se hizo y yo creo que sentimos el acompañamiento. Y yo creo que día tras día ellos van a trabajar junto con nosotros para que todo vaya para adelante, encaminado. ¿En cuánto tiempo te imaginas que puede haber un Uribe Cañuelas? Nosotros nos vamos a preparar fuerte este año para lograr ascender. Te digo la realidad, es decir, nosotros buscamos eso, vamos a ir con todo por eso, así que este año nosotros ya estamos decididos a prepararnos para lograr el objetivo, que es ascender a la C. Bien, con todo entonces. Es la idea, es el trabajo con los pies sobre la tierra, pero es el trabajo que se viene haciendo silenciosamente, pero trabajando bien, siempre los pies sobre la tierra, pero trabajando en eso, en poder lograrlo. Los objetivos que nos proponemos. ¿Quién va a ser el técnico del equipo? ¿Ya lo tienen definido o todavía no? No, todavía no. Mañana eso se va a encargar de Luciano Reyes, que es director de Deportes Uribe, y seguramente va a tener un trabajo largo de días y noches para correr contra el reloj con todo eso. Bien. ¿Y cuándo me dijiste que arrancaba el campeonato? El 23 arranca, nosotros jugamos el 30, que es la primera fecha en Zárate. ¿Por qué quedan libres en la primera fecha? La primera fecha quedamos libres, sí. Ajá, o sea que arrancan en la fecha 2 en Zárate, de visitante. Sí, la fecha 2 en Zárate, de visitante. ¿Van a ser de local en Uribe? ¿Es la idea? Sí, ya vamos a ser de local en Uribe. Seguramente se van a jugar partido de noche. Ya estamos trabajando con la iluminación del predio también, hacer las reformas que faltaban, pero creemos que vamos a llegar en condiciones para que poder jugar la tercera fecha, digamos. Memo, ¿y qué la iluminación es la que ya les va a quedar para ustedes, digamos, con los pilares de ustedes, todo, o sería la luz esa de la final? No, la luz oficial del club sería. Tremendo. Para jugar con la luz nuestro. Tremendo, otro sueño que se cumple, ¿no? Sí, es algo hermoso. Che, Memo, así que bueno, en la tercera fecha ya podrían jugar de local. ¿Y qué se jugaría entre semana los partidos? ¿Es la idea? Creemos que sí. Se va a jugar un viernes o sábado. ¿Sí? No interviniendo entre la Liga de Lobo y eso. Claro. Los planteles no van a hacer lo mismo, pero vamos a respetar lo que es la Liga de Lobo también. O sea que van a tener un plantel especial para jugar el promocional. Sí, va a haber un plantel distinto a lo que es el campeonato de la Liga de Lobo. O sea que se podría armar como un seleccionado entre la sub-19, sub-25 y primera división, una cosa así. Sería un cuarto plantel. Va a haber cuatro planteles. Bien, ¿y van a seguir entrenando donde están entrenando hoy, en Ezeiza? Vamos a seguir entrenando, sí, en Ezeiza, en Rancho Tacto. Es más, el plantel va a hacer la pretemporada ahí, la cual es un lugar muy cómodo, donde hay hospedaje y todo, así que va a ser pretemporada ahí. O sea que pueden llegar a hacer una pretemporada, quizá una semana, todos en Ezeiza, se quedan a dormir, y todos los chicos que van a jugar el promocional. Claro, sí, la lista de buena fe que se dará después para el regional, esa es la que va a trabajar duro para el inicio del campeonato.